diferentes plataformas de redes sociales y entre otros conceptos de expresión abiertos a las masas. Eso sería más o menos la parte editorial de esta revista Fansign, la cual va a aparecer en su segundo volumen, en un formato ya grande, en formato formal, de revista formal, a fines de diciembre. Es la sorpresa que está ya preparada y que, por supuesto, van a aparecer todas las bandas del staff de esta organización. Vamos entonces con la primera banda, la cual vamos a... Después vamos a hablar un poco de su historia. Me refiero a la banda Oxidizer. Vamos a ir con Oxidizer y este tema que se llama Master. Bien amigos, lo que pasaba entonces, la banda Oxidizer con el tema Master. Hablando un poco de esta banda, de la banda misma Oxidizer, vamos a comentar un poco acerca de su historia, por supuesto. Y Oxidizer como banda, el estilo es metal thrash. Su año de formación es en 2015. Sus influencias, todo el metal y sus derivados. Tremenda banda que acabamos de escuchar, sí. Material, tiene un demo en el 2016 y un single en 2017. En cuanto a su biografía, Oxidizer, banda creada en 2015, con el claro objetivo de realizar composiciones directas y precisas, influenciados por toda la esencia del thrash metal, pero siempre matizando y buscando el bálsamo de elementos sonoros líricos de modernidad, por supuesto también mezclando letras en español y en inglés. La banda apunta con todo su calibre de composiciones este año 2017 a lo que será su primer disco bajo el efecto de sónico del metal. Sus integrantes son Eric Gómez en bajo y voz, Raúl González en guitarra y líder, vaya, se llama igual que yo. Mira qué curioso, Nicolás. Y Cristóbal Conejeros en batería. Un poco entonces de la banda Oxidizer. Oxidizer, claro, que acaba de pasar con su sencillo Master. También vamos a hablar de, por supuesto, la banda que tiene la producción, que es Séptimo Rayo, una banda también nueva dentro del staff de OcupaMetal.org, y que por supuesto vamos a ir con un tema de esta banda, pero vamos a hablar un poco de la banda en sí. Dice por acá, somos una banda conformada por 4 integrantes: Hans en la voz, Claudio en batería, Gama en guitarra, Felipe en bajo, Gama es Gamariel en guitarra. Un saludo también para todos los muchachos. Somos una banda que hace hard rock pesado, incluso en eventos y concursos que hemos estado, nos catalogan como un rock cavernícola por la fuerza que entregamos en el escenario. Mira qué curioso, Nicolás. Prontamente lanzaremos nuestro primer EP de 4 canciones y 2 bonus track en vivo. La banda lleva más de 6 años en escena haciendo música, en los cuales se ha visto trancada en cambios de músicos hasta ahora, y ya se logró formar el grupo con estos 4 integrantes. Por supuesto, estaría ya conformada la formación de esta banda Séptimo Rayo, la cual va ahora con este sencillo, el cual se llama Destino Cruel. Siento que ya toqué el fondo y encontré un frío vacío. Ya no puedo ver ni la sombra del hombre que fui ayer, del hombre que solía ser. Mal sembré en tierra seca y con poca fe, con muy poca fe. desde aquí. Este programa es presentado por Pedales Otone, Fitores, Artaria Records, la boutique del rock y el metal underground. Explícito Estampados, tu estilo lo llevas impreso. Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Este programa... Pedales Otone, artesanía en pedales, fidelidad de sonido a tus pies. Presenta su colección para pedales y efectos, trémolo, overdrive, eco delay, crash box, distortion, decimator, deep blue y microamp. Atención y pedidos personalizados, manufactura y confección, Juan Otone. Visítanos también en Facebook e Instagram, Pedales Otone, artesanía en pedales, fidelidad de sonido a tus pies. Artaria Records, la boutique del rock y el metal underground. Disquería, revistas, poleras y accesorios. Atención personalizada por Michelle Garrido. Visítanos en Persa Bio Bio, Galpón 6, local 173. Artaria Records, la boutique del rock y el metal underground. Organización Ocupa Metal presenta Metal Factory Fest 7. Nimrod presentando su nuevo disco God War and Chaos. Vastator, Cadalso, Caos Spectro, Encore, Canone, Sentencia, Abstinencia, Vitruvio, Águila Negra, Etilcoma, Chocloneta, Inhell, Backdraft, Two Flakers, Afterlife, Grotesque, Cahuéscar, La Oveja Gritona, NSD. Sábado 6 de enero, 13 horas, Casa de la Cultura El Bosque, Gran Avenida, 12252, Paradero 37 y medio, adhesión, 2000 pesos. No faltes. Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana, desde Irlanda a la región de los lagos. Receta de antaño, la selecta recolección de materias primas, cebada y lúpulos, más la delicada y minuciosa búsqueda de selección de mostos, hasta el más refinado proceso de reposo y fermentación, para obtener un producto maduro, fresco y único. Originario de Irlanda, para su presentación en Red Ale, cerveza de cuerpo rojizo y aroma afrutado. También para sus variedades en Black Ale y Pale Ale. Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Auspiciador oficial, Organización Ocupa Metal para ocupametal.org. Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Y bien amigos, volvemos después de esa tanda de comerciales. Por supuesto son nuestros auspiciadores oficiales. Vamos a continuar con nuestro programa y por supuesto conversar un poco acerca de lo que es esta organización en sí para con este programa. Recordar, por supuesto, de que Organización Ocupa Metal para ocupametal.org transmite en directo desde Radio Puente Alto, desde el 107.5 de la banda FM, para toda el área metropolitana y, por supuesto, también vía online. Y este enlace sería Radio Puente Alto, listentomeshow.com. Nuestros estudios están ubicados en Avenida Concha y Toro, 675, en el sexto piso. Vamos a continuar hablando referente a un par de fechas que vendrían próximamente en el sur. Así es, vamos a decir que esto va a ser en el verano, una de las primeras fechas que se van a abrir en Bar Salsi Jueves en Talcahuano, donde se va a hacer un par de fechas de festivales de esta organización. Esto va a ser a fines de febrero y fines de marzo, con dos certámenes. con bandas de la organización Ocupamento. Como decía, claro, en Talcahuano, en el bar y pub Sal Silhouettes. También para con algunas conversaciones ya que se están teniendo con la organización Tomé Rock, que va a ser Tomé Rock Fest, en donde por supuesto participan bandas del staff de Ocupametal.org, y por supuesto vamos a estar allá en difusión y prensa. Todo nuestro staff de prensa, toda la parte comunicacional va a estar por allá. De paso también un muy afectuoso, cariñosísimo saludo a Marilyn Yáñez, una amiga, una muy buena amiga, no vamos a decir más. Saludos para ella. En cuanto a las entradas para el Metal Factory Fest, va a ser en Casa de la Cultura del Bosque, en Salamasco, este es el sábado 6 de enero de 2018. Tenemos, bueno, ya tenemos acá en el estudio, y por supuesto desde la próxima semana todas las personas, toda la gente que está escuchando esta hora, ya sea por la señal abierta en FM o también online, tenemos y tendremos a disposición desde la próxima semana, el viernes de la próxima semana, entradas de cortesía para estos eventos, sobre todo para el Metal Factory Fest, que va a estar muy bueno, con más de 15 bandas en escena y por supuesto más de 12 horas de rock y metal nacional. Así que ya saben, la invitación queda extendida para que puedan venir a retirar entradas acá a los estudios de la radio desde el próximo viernes. También es importante, si les interesa pedir algún tema especial de alguna de las bandas, de las muchas bandas del staff de esta organización, está el teléfono y WhatsApp abierto. En caso, el teléfono de Radio Puente Alto 107.5 FM es el 2287-27871. Y la línea de WhatsApp también para tus pedidos es más 569-7105-4132. Bien, entonces, vamos a ir con la banda que viene a continuación. Banda, por supuesto, también del staff de esta organización, entrada hace muy poco y que debutara en Metal Factory Fest anterior, en la semana pasada, en Crea Rock Chile. Nos referimos a La Oveja Gritona. Nos dejamos con La Oveja Gritona y Olvido y Polvo. semana con Olvido y Polvo. Vamos a continuar con este programa. Por esto, agradeciendo a toda la radio sintonía que hasta ahora tenemos para con este su programa. Tenemos que decir tu programa, Visión Metal Rock, de Organización Ocupa Metal, transmitiendo en directo desde Radio Puente Alto, 107.5 FM, y en la señal abierta online, Radio Puente Alto, listentoshow.com. La banda que viene a continuación, y que por supuesto vamos a hablar referente a su historia, es Presagio, una banda que también debutara la semana pasada en Metal Factory Fest de Crea Rock Chile. Buenos comentarios hemos recibido de Presagio, ¿eh? La verdad es que es, dentro del segmento metal, es bastante progresivo. Claro, sí, por supuesto, de tercer estilo, bandas igual a la gente. Pero Presagio, que sería el nombre de esta banda, su estilo musical es rock moderno, y es como sus integrantes definen este estilo musical. Tenemos a Mauricio Hernández en guitarra, Mauricio Calcaño en bajo, Julio Balbontín en batería. Esta banda es de Pudahuel y Santiago Centro, sus integrantes. Fecha en que nace el grupo, febrero 2015. Presagio es una banda de rock moderno formada a comienzos del año 2015, que mezcla diversas variantes de género asociadas a lo progresivo clásico, post-grunge, metal hard rock y new metal respecto a sus orígenes. El grupo nace en respuesta a la necesidad de crear música que logre plasmar las diferentes vivencias de nuestra sociedad desde la propia percepción, como asimismo entregar un mensaje de esperanza ante un medio que cada vez pareciera ser más amenazante. En cuanto a las proyecciones de la banda, estas se relacionan a terminar de grabar su primer disco, difundir su música a través de distintos medios audiovisuales y plataformas, como asimismo participar en distintas instancias culturales con la finalidad de escribir nuestra historia con fuerza y convicción. El correo electrónico de esta banda es rockpresagio@gmail.com. En cuanto a la web o redes sociales, sería www.facebook.com/rockpresagio. Si ponemos SoundCloud, es www.soundcloud.com/rockpresagio. Entonces, nos vamos con la banda Presagio y este tema que se llama Destruyes. Organización Ocupa Metal presenta Metal Factory Fest 7. Nimrod presentando su nuevo disco God War and Chaos. Vastator, Cadalso, Caos Spectro, Encore, Canone, Sentencia, Abstinencia, Vitruvio, Águila Negra, Etilcoma, Chocloneta, In Hell, Backdraft, Two Flakers, Afterlife, Grotesque, Cahuéscar, La Oveja Gritona, NSD. Sábado 6 de enero, 13 horas, Casa de la Cultura del Bosque, Gran Avenida, 12252, Paradero 37 y medio. Adhesión, 2000 pesos. No faltes. Explícito Estampados. Sublimación, plotter de corte, textil, serigrafía, transfer, venta por catálogo. Multicentro Alonso Valle, 1060, local 114. Email explícito.cl@gmail.com. Teléfono 22-31-18-6595. Explícito Estampados. Tu estilo lo llevas impreso. Ok, estamos de vuelta entonces desde el centro de Puente Alto, en Avenida Conchitoro, en el edificio Alto Maipo, sexto piso, en los estudios centrales de Radio Puente Alto, 107.5 en la banda FM. Y por supuesto, el enlace en la plataforma online es Radio Puente Alto, listentomeshow.com. Vamos a continuar con una banda que obviamente también pertenece a nuestro staff. Estoy bastante congestionado esta tarde. No ha sido muy buena esta semana en cuanto a mi salud un poco. Bien, como decía, Canone, la banda que vamos a presentar a continuación. Vamos a hablar un poco de su historia, por supuesto. Ya sea un saludo para toda esa formación, todos los amigos de la banda Canone, partiendo por supuesto por Gonzalo Millanet. Entonces, para hablar de Canone, a principios del año 2000 nace Canone. Su fundador, Álvaro Cornejo, venía de un largo periodo de inactividad luego de que su banda llamada Los Carlotos se disolviera tras la trágica muerte de sus integrantes, primero el baterista y luego el vocalista. El guitarrista inicia su nuevo proyecto junto a su amigo Gonzalo Millalén, que venía de tocar con bandas como Poema 20, Sombra de Más Nada y Ritual, entre otras. Al principio de el estilo de se inclina por el soul, blues y rock and roll, integrando vocalistas femeninas y varios cambios de bateristas hasta el año 2006. Se estabilizan cambiando el estilo a un power trio. Entre mayo y junio graban un demo de 4 canciones y graban su primer video para el tema Almas Secas. En marzo de 2007 graban su segundo demo, Cacique, para presentarlo en el conocido local Rock y Guitarras. La banda sufre un receso, el cual permite nuevas creaciones. Ya en el año 2010 graban el tercer demo, Bulbo, con el trabajo de Bajo el Brazo, que es presentado en distintos bares y festivales de Santiago. En 2014 graban su cuarto demo, Serenata. En el segundo semestre de 2015 parte de las grabaciones de su primer disco, Remembranzas, el cual fue finalizado en julio de 2017. Es en estos momentos, entonces, se encuentra en la etapa de fusión de este material, fusión que ya comenzó hace un par de semanas con el lanzamiento oficial de Remembranzas. Y por supuesto ha tenido bastante aceptación según los medios de comunicación. La banda se consolida con un estilo hard rock y su formación actual es, en este 2017, Alberto Cornejo en guitarra y voz, Gonzalo Millanén en guitarra y coros, David Campos en bajo y César Sánchez en batería. Entonces tenemos la historia de esta banda, Canone. Y por supuesto, un saludo a toda la gente de Canone, a todos sus músicos y también a la gente que siempre nos sigue. Me he podido dar cuenta en cada Event Fest que obviamente Canone tiene su público. Nos dejamos entonces con Canone y su sencillo Sicario. Entonces las 9 de la noche con 8 minutos vamos a... Llegó la hora de decir adiós, probablemente sí, por este día viernes. Y recordarles por supuesto que la próxima semana ya van a estar las líneas abiertas para que puedan hacer sus pedidos musicales, por supuesto, de cualquier banda del staff de esta organización. Esto por supuesto a los teléfonos fijo 22 872 78 71, y también al WhatsApp más 569 7105 4132. Les recordamos también de que la próxima semana durante el programa vamos a tener una sorpresilla por ahí. Un par de bandas de la organización misma vienen a hablar de su historia, su trabajo y también anécdotas y ciertas noticias. A contar de la próxima semana, ya en el tercer programa, hoy día se acaba la Marcha Blanca, por lo tanto, ya van concursos la próxima semana. Si quieren ganar revistas, cerveza, poleras, a ponerse a la pila entonces, muchachos. Ya les he dejado dos contactos, uno fijo y otro WhatsApp, para que puedan entonces participar en los concursos que van a comenzar a estar desde la próxima semana en adelante, con premios obviamente imperdibles. Entre ellos también tenemos discos, poleras, revistas. También, por supuesto, de agradecer a todos por su sintonía, y la invitación queda obviamente extendida para la próxima semana, dentro de este mismo horario, 20:10 a 21:15, por supuesto, desde Radio Puente Alto, en el 107.5 de la banda FM. Algo más que agregar, nos vamos, por supuesto, después de esta sponsor, el cual hace referencia a esta organización, y por supuesto el tema característico de nuestra organización y de nuestro programa, el cual es Vision Divine, con el tema Black Mask of Fear, Negra Máscara para el Miedo. Nos despedimos entonces, hasta la próxima semana, un saludo fraterno, que viva el rock y el metal nacional. Chao. Este programa fue presentado por Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Explícito Estampados, tu estilo lo llevas impreso. Artaria Records, la boutique del rock y el metal underground. Pedales Otone, fidelidad de sonido a tus pies. Yeah. that I'm really gonna spend their life. Well, I've been doing my homework all the week along, and now the house is empty and my folks are gone. Woo, come on everybody. Shaking from the bare feet, a slapping on the floor. Well, when you hear the music, you just can't sit still. If your brother won't rock, then your sister will. Woo, come on, everybody. Come on, everybody. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with us.